Hay varias mujeres que andan en auto, soltera y sola. O sea que podríamos hacer el amor sobre cuatro ruedas hoy. Hicimos toda la...